antes de los conflictos hay que intentar vías de diálogo para no llegar a un problema. Bueno, nosotros quisiéramos que nos efectuaras un balance de esta especial rural de Palermo. Sí, especial, no sé si lo vamos a decir por el mismo motivo, yo creo que fue una rural especial, porque es un año especial, es un año que venir a Palermo evidentemente es un esfuerzo enorme, es una apuesta al futuro, es una demostración de confianza en lo que produce nuestros ganaderos, los productores de genética concretamente, ¿no? Que es un insumo la genética, como es un insumo la maquinaria y todo lo que es la tecnología que se exhibe acá, el esfuerzo que significa venir, los costos que significa venir, un año tan complicado económicamente mereció y merece todo nuestro respeto y la mejor atención que le podemos dar posible a todos los expositores. Ya sabíamos desde el primer día que el éxito del lado de los expositores estaba garantizado porque la presencia había superado todas nuestras expectativas por el año. Lo que faltaba era el público, teníamos también nuestro temor, porque también es un año especial para el público, justamente por el tema sanitario, que temimos que hubiera una reacción negativa del público, y sin embargo tampoco fue así. Se ve que el protagonismo que tuvo el campo este año sirvió de atracción para la gente, por un lado, y por otro, había pocas alternativas de esparcimiento en Buenos Aires, sobre todo un lugar aireado y libre que se ve que inspiró confianza a la gente, que se volcó masivamente. El primer sábado fue un día flojo y después hubo como una reacción terrible y muchísima gente. Realmente fue un año excelente en asistencia de público. Creo que además pudimos atender debidamente tanto a ese público con respecto a la seguridad sanitaria que le dábamos y la atención que merecía, como a los expositores. Creo que fue un año sin grandes complicaciones, que todo sucedió satisfactoriamente, que la comunicación también de lo que iba sucediendo en el predio, y esto es un agradecimiento a ustedes, sirvió muchísimo para atraer a la gente, tuvo una buena imagen, tuvo, como nosotros decimos, buena prensa Palermo este año y realmente tuvo un impacto en la población muy grande. Hugo, sabemos lo que te pudo haber dicho o preguntado el hombre de campo, el hombre de interior que se acercó a Palermo, pero también vimos que mucha gente de la ciudad se acercaba a hablarte. ¿Qué te comentaba? ¿Qué te decía la gente de la ciudad? No afloje. Y dos o tres cosas más que no voy a decir, porque después ustedes la van a poner y van a decir que yo soy destituyente, pero esa es la gente, no era yo. Y no, realmente un fervor enorme, la gente, un calor acá adentro, gente, claro, gente que es del palo, productores, es lógico, pero muchísima gente de ciudad que tiene una atracción por lo que hace los dirigentes del campo, más allá de la actividad agropecuaria en sí misma, sobre la actitud política de los dirigentes del campo, se ve que se ha convertido en algo digno de imitar o de emular, de qué sé yo, digno de admiración de la gente. No, uno siente como que es palmeado y abrazado todo el tiempo mientras camina. Y esto sucede dentro de Palermo y sucede por la calle también, ¿no? Realmente la resonancia que ha tenido estos días hace que uno caminando por la calle se sienta como dentro del predio, todo el mundo lo saluda, lo abraza. Es una mochila pesada, pues indica una responsabilidad, ¿no? Uno tiene que tener mucho cuidado en las actitudes, en lo que dice, en lo que habla, en la tendencia que marca, en la actitud política que uno va teniendo. La prudencia es más necesaria que nunca cuando uno ve la influencia que tiene en la gente. Eso es una mochila pesada, pero también da una satisfacción, porque quiere decir que estamos haciendo algo por el país importante y que estamos en el camino correcto. El tono y el contenido del discurso de sábado, no habitual para Hugo Luis Fiolcati, ¿fue una idea armonizada con la mesa de enlace? Primero que no sé por qué no es habitual, yo soy manso como un cordero, lo hemos demostrado a lo largo de los años, nunca me peleo con nadie. Y el tono creo que era el apropiado para el momento. No es que yo haya conversado mi discurso con la comisión de enlace, no lo hice, pero sí tenemos una sintonía en cuanto a lo que son las necesidades del momento con los demás miembros de la comisión de enlace, y esa era la tónica del momento para nosotros. ¿Y por eso llamado a que lo acompañen a inaugurar la muestra? No, de cualquier manera era lo que correspondía y lo que yo sentía desde el corazón, porque hemos esto es una muestra representativa del campo argentino, y creo que nuestras cuatro entidades, lo que representamos como personas, estamos realmente unidos en la representación del campo. O sea que esta era una fiesta de los cuatro, una fiesta de todas las entidades. La hacíamos en la rural, pero yo sentía que más allá de la genética, más allá de la exposición que es nuestra, el espíritu que reinaba acá adentro no era solo por la rural, sino por las cuatro entidades y unidas. Entonces me pareció que la mejor forma de demostrar eso ante la gente era que inauguráramos los cuatro juntos una muestra que en todo el discurso estaba destinado a lo que habíamos hecho juntos las cuatro entidades y lo que haríamos juntos por el país todavía. ¿Cómo quedó la relación con la provincia de Buenos Aires después de la visita de Scioli y las varias visitas que hizo Emilio Bonzó al predio? Y estuvo en la tribuna, yo lo saludé muy afectuosamente. Creo que más allá de la conducta del gobernador, Emilio Bonzó es un funcionario correcto, que hace su función, te diría que bastante mejor que el secretario de Agricultura de la Nación. Igual, si bien él lo hubiera tratado con afecto, por lo menos con respeto para la investidura, yo creo que los grandes errores de Scioli no tiene por qué pagarlos la estructura de la provincia de Buenos Aires, y en alguna medida trabaja con cierta corrección. ¿Sorprendido el precio de los poliférfos de esta jornada? No, porque la crisis, si bien no se nota en el esfuerzo que hicieron los fabricantes de genética, digamos, los que producen los insumos del sector, el esfuerzo que han hecho en venir es importante, sobre todo sabiendo, como se suponía, que el usuario, que es el productor verdadero, el usuario de esa genética, es el que está sufriendo la crisis. O sea que era de esperar que se viera la malaria como se vio hoy en las ventas, ¿no? No se puede esperar otra cosa cuando los terneros que van a ser del semen de esos toros valen lo mismo que hace 5 años, que puede pagar la gente por un toro. Yo te escuché en una declaración radial hablando de los 70 kilos de carne y que hay que bajar a 50, si no, no llegamos dentro de un año y medio, ¿cierto? Con los terneros que tenemos, sí, paridos hoy. No es que hay que bajar a 50, vamos a bajar a 50. La producción, los terneros que ya nacieron, que se cuentan con los dedos, uno cuenta 1, 2, 3, 4, son los que hay ahí, cuando lleguen al quilaje para faena y se conviertan en bifes, va a dar para que haya 50 kilos de carne por habitante por año. Estamos acostumbrados a comer 70, o importamos la diferencia o comemos menos. Tampoco comer menos es tan grave, 50 sigue siendo el consumo más alto del mundo en carne vacuna, así que no nos vamos a morir por eso. No es una realidad, estamos destruyendo la ganadería. Hugo, en línea que tiene la Comisión de Enlace con el Gobierno, ¿hasta qué punto conviene seguir acompañando esas reuniones de diálogo que son contraproducentes a los ojos de los productores? Esto es un desgaste en la imagen de la Comisión de Enlace, sobre todo los logros obtenidos a la vista de ellos. ¿Si conviene seguir el baile de ir al diálogo para no producir nada, o si directamente van a enfocar las acciones sobre la ganadería? Yo no creo que el productor quiera que vayamos al choque, yo creo que el productor quiere que busquemos soluciones. Y si las soluciones se encuentran a pesar del desgaste, bienvenido sea el desgaste. Nosotros no estamos para el prestigio personal, sino para conseguir soluciones para el sector. Lo que pasa es que tampoco creas que vamos a seguir yendo todos los martes, como en aquella época, a dialogar. Lo dijimos bien claro, nosotros presentamos el problema, llevamos las soluciones que creíamos que eran las que debían tomarse, las fundamentamos durante 2 horas y media y ahí están. No da para seguir conversando ahora, o hay soluciones o no hay soluciones. Mientras tanto, nosotros esta semana estamos plenamente dedicados a hablar con los legisladores, con los distintos partidos, seguimos adelante a través del Parlamento, pero no hay por qué no mirar a ver qué hay del otro lado, una puerta que se abre. Si eso te cuesta prestigio, yo esto ya lo dije muchas veces, lo hice personalmente también esto, uno está acá para encontrar soluciones, no para su prestigio. Hugo, el sector de la lechería hoy tuvo, hace pocas horas terminó una asamblea de productores en Trenquelauquen, aproximadamente 150 productores, entre ellos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. ¿Las bases pueden llegar a superar en el conflicto a las entidades? ¿Qué puede pasar? Bueno, siempre el equilibrio que hemos llevado con los productores, las bases son los productores, somos nosotros mismos. A veces hemos tenido que acelerar un poco la marcha de las conductas, de las negociaciones, por lo que el sentir de la gente, que está más apretada que otra, ¿no? Eso es normal, fue normal desde el principio del conflicto, ¿no? Esta pregunta siempre estuvo, ¿van a lograr que salgan de la ruta? ¿Van a lograr que este...? y bueno, es un manejo permanente. Nosotros tratamos de encontrar el mejor camino posible, que a veces no es el choque, y a veces hay que acompañar el choque, y si hay que chocar, chocamos. Yo creo que hay medidas de protesta, sobre todo en lechería, mucho mejores que parar, porque parar en lechería es un sacrificio muy grande para los tamberos mismos, y además tiene mala prensa ante la población. La población reacciona en contra cuando ve que no se produce la leche o se tira, se derrama. Eso inmediatamente está en una reacción muy dura en contra. Entonces hay que ser razonable, la gente está muy enojada, pero hay que encontrar vías de descomprimir esa situación. La vez pasada salimos en varios puntos del país a regalar leche, eso fue una protesta bien lograda, moderna. Yo creo que hay que usar el ingenio, nosotros tenemos que encauzar la protesta hacia cosas que no se vuelvan contra el propio perjudicado.